Buenos días, Pepe, ¿cómo estás? Nosotros aquí con gran expectativa en la ciudad de San Juan, con muchas visitas. Como bien decías, hoy comienza el 5º Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Así es que, bueno, gran cantidad de representantes de otras provincias y de otros países han llegado a la ciudad de San Juan. Te cuento que, bueno, en estos momentos, hace instantes ha comenzado una jornada, que es la primera actividad en el marco de este Congreso Mundial, una jornada para periodistas y comunicadores referida a la generación de noticias vinculadas con los derechos del niño. Y el acto inaugural va a ser esta tarde a las 19 horas, va a ser la conferencia inaugural, el acto de apertura con la presencia de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, la doctora Alicia Kirchner. Bueno, a partir de mañana martes y hasta el día viernes van a suceder una serie de conferencias, paneles y foros donde, por supuesto, el tema central va a ser la infancia, la adolescencia y el cambio social. También es importante contarles que en el marco de este 5º Congreso Mundial, el día jueves 18 de octubre, se realiza el Encuentro Nacional de Juventudes por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y entre el miércoles y el viernes también va a ser el Congreso de Niños, Niñas y Adolescentes, donde, bueno, se da una particularidad. Acá en San Juan es el 6º Congreso de Niños y Niñas y Adolescentes, el 6º provincial y el 1º nacional. Te cuento que en este congreso los protagonistas son propiamente los chicos y los jóvenes. Van a venir aproximadamente 500 niños y jóvenes de todo el país, más otros 500 que se suman de la ciudad de San Juan y de los departamentos alejados, donde ellos se ponen a reflexionar sobre sí mismos a través de talleres, de filosofía, construcción de títeres gigantes, de instrumentos, y se espera que el día final del cierre haya una marcha de 1000 niños por la ciudad de San Juan. Muy bien, Rosita Amin, compañera de Radio Comunitaria La Lechuza de San Juan, te agradecemos el informe para el noticiero de Farco. Gracias a vos, Pepe. Rosy Amin, de Radio La Lechuza, para Farco.